Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, Marita, el viernes estuviste en la legislatura, habían sido convocados ahí el Tribunal de Cuentas y también la Sindicatura de Pampetrol para que den explicaciones a partir de esto que se generó con la viralización de unas declaraciones que hizo el ministro Franco sobre los contratos y para pagar menos impuestos la empresa, y bueno, y se puso en tela de juicio los controles que hacía el Tribunal de Cuentas. Contanos, ¿qué les dijiste? Y bueno, a los diputados y diputadas, y bueno, repetilo acá si podés. Bueno, en principio yo nunca sentí que se había puesto en tela de juicio la tarea que realiza el Tribunal de Cuentas, porque esto fue una cuestión de unas declaraciones personales que se hicieron en el marco de un contexto donde el Tribunal de Cuentas no tuvo absolutamente nada que ver. Bien. Así que nosotros fuimos a la legislatura totalmente tranquilos y no a hablar de estas declaraciones, ni apoyar o no apoyar, sino que a realmente explicar cuál es el control que realiza el Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa como un organismo de control externo que se encuentra en la Constitución. Y así lo hicimos, vuelvo a repetirte, totalmente tranquilos, seguros de del trabajo que hacemos todos los días, del equipo de trabajo que tenemos. Vos sabrás que yo soy la responsable institucional del organismo, al igual que los dos vocales restantes, por eso celebramos haber sido convocados los tres, pero tenemos un equipo de trabajo que se ocupa verdaderamente de esta tarea y en el cual nosotros confiamos. Por eso el viernes dimos las explicaciones al respecto. Nosotros tenemos distintos tipos de controles. A veces se hace un poco difícil explicar esto porque el Tribunal de Cuentas tiene distintos tipos o ejerce distintos tipos de controles que a veces es complicado entenderlos también, pareciera, ¿no? Bien. Porque en algún momento se hablaba que el Tribunal de Cuentas hacía un control final de Pampetrol. Y nosotros desestimamos esa idea, de ninguna manera hacemos un control final. Lo que sí estamos en el marco de un control integral e integrado, porque hacemos un control de auditoría. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, haciendo un paréntesis, hacemos un control previo en el Tribunal de Cuentas, previo al dictado del acto administrativo. Después tenemos funciones jurisdiccionales, que es el juicio de cuentas o la rendición final, digamos, de una documentación, donde ahí sí se pueden tener sanciones, es decir, tiene aspectos sancionatorios esta función jurisdiccional. Y además, por leyes especiales, hacemos las auditorías. En este caso, una ley especial, que es la de Pampetrol, que es la ley 2225, perdón, dictada en el año 2006, incorporó la auditoría del Tribunal de Cuentas. ¿Y por qué digo incorporó la auditoría del Tribunal de Cuentas? En algún momento, el Tribunal de Cuentas, del año 2007, yo no estaba, pero eso no interesa, interesa lo que pasó después. El Tribunal de Cuentas intentó hacer un control de gestión sobre esta empresa y el presidente de ese momento, de Pampetrol, entabló una demanda contencioso administrativa y el Superior Tribunal de Justicia demarcó, delimitó perfectamente cuáles son los alcances del control que realiza el Tribunal de Cuentas sobre Pampetrol. Y dijo, concretamente, por la suscripción de acciones o por los contratos de alquiler, en este caso, no dijo por los contratos de alquiler, pero digo, me remito al tema que nos ocupa, sí, ¿no? Sí deben pasar por el control previo, pero no en lo que respecta a una licitación o a la vida interna de la empresa, porque tiene un objeto económico, porque es una empresa controlada por la sindicatura tal cual lo delimita la 19.150, que es la ley de sociedades, y además que tiene un control propio, que es la de la Cámara de Diputados, en esto de la oportunidad, mérito y conveniencia que realiza la Cámara de Diputados, el control de gestión que realiza, y por eso los directores deben ir a la Cámara de Diputados y rendir cuentas de lo que sucede con la empresa durante el año calendario. O sea que, Marita, usted el sí, control que hacen en la previa es si Pampetrol va a firmar algún contrato, ya sea de alquiler o de otra cuestión, o si va a suscribir acciones. Imagina que el control previo es previo al dictado del acto administrativo en lo que respecta a la vida del Estado. Entonces, sí, obviamente el Estado va a tener que pagar, va a tener que alquilar, va a tener que vender, va a tener que ceder, sale dinero, por decirlo más sencillo, del Estado, eso pasa por control previo, porque es el Estado. Bien. Entonces, estos dos contratos de alquiler, y esto es realmente importante decirlo, Si no hubiese existido una ley o no hubiese tenido encuadre legal esta contratación, el tribunal lo hubiera observado. Por eso nosotros, digamos, tenemos el encuadre legal perfectamente delimitado con las leyes que obedecen a los tres contratos de alquiler, al Medanito, a Jahuel de los Machos y a Medanito Sudeste. Entonces, digo, si es el Medanito, el control previo no intervino porque el contrato estaba ejecutándose. Entonces, en ese momento, en el año 2017, el asesor letrado de gobierno lo que hace es motivar el alquiler y decir, esto no pasó, no dice no pasó tampoco por control previo, pero digo, la ley puede más que el decreto, entonces fue a la Cámara de Diputados, se aprobó ese contrato que estaba ejecutándose por ley, y luego eso fue auditado en el control final, en el balance, por el Tribunal de Cuentas. No obstante, por la tesorería nosotros también vemos la entrada de dinero de Pampetrol. Digo, son distintos controles cruzados que hay que entenderlos. Bien. En cambio, Jahuel de los Machos y Medanito Sudeste, en el 2019 los contratos no estaban ejecutándose porque eran contratos de concesión. Viendo que el Medanito se había aprobado por un contrato, se había hecho un contrato de alquiler y se había recomendado que los sucesivos también fuese así, en el 2019 se aprueba la ley 3201, esa ley aprueba los contratos, esos contratos como no estaban ejecutándose, vienen a control previo. A ver, y esto es donde debemos detenernos, estos contratos no estaban ejecutándose hasta el año 2019. En el 2020 llegan a control previo, o sea, interviene el control previo, da el visto bueno y se firman los contratos y empiezan a ejecutarse. Ah, o sea que hasta que no tuvieron el control de ustedes, los contratos esos no se pusieron en vigencia. Los de Jahuel de los Machos y Medanito Sudeste. El resto sí, porque había pasado por ley y estaba ejecutándose por ley. Por eso, digamos, nosotros fuimos totalmente tranquilos, porque los diputados tienen que estar en conocimiento que el encuadre legal estaba. Porque estaban las leyes, porque no importa quién las sanciona, quién las trata, quién las discute. Importa que es la Cámara de Diputados y que tiene una continuidad la Cámara de Diputados. A mí, digamos, yo siempre digo, a mí yo tengo que tener base sobre lo que hicieron los presidentes anteriores del Tribunal de Cuentas. Yo no me desentiendo de lo que se hizo antes. Digamos, a ver, estas leyes son fines del 2016. Bueno, yo asumí fines del 2016, pero soy responsable también por la vida de la institución y del organismo. ¿Entiendes? Marita, para que quede claro entonces, lo que ocurrió en el 2017 con la sanción de la ley y los contratos esos, está todo legal, es todo legal. Desde el punto... Sí, por supuesto, nosotros hacemos la salvedad también, que nosotros tenemos aprobado hasta el balance del 2018. ¿Por qué? Y esta salvedad también hay que hacerla. ¿Por qué? Porque el 2019 finaliza el 31 de diciembre del 2019, se presenta el balance, se prepara el balance, y la Asamblea tiene 4 meses para darle a los accionistas el balance para que se apruebe. El Tribunal de Cuentas ejerce el control sobre el balance aprobado por Asamblea. O sea, abril del 2019, del 2020, perdón. O junio o mayo, depende cuándo, digamos, se aprueba a fines de abril, depende cuándo llega al tribunal. Pero pandemia 2020, pandemia 2021, la Dirección General de Personas Jurídicas, que es el organismo de contralor de este tipo de empresas, fue postergando la constitución de asamblea, o fue permitiendo la no constitución de asamblea, eso te lo digo con otras palabras, pero esto está todo también legalmente realizado, por el tema de no poder juntarse y que había personas que no querían hacer las asambleas por Zoom, por ejemplo. Entonces, por eso nosotros 2019, recién ahora estamos terminándolo, 2020 vamos a empezar con la preparación de la documentación y 2021 recién tiene llamada la asamblea, porque es así como corresponde Pampetrol, para fines de abril. Entonces, digamos, es todo un camino legal que sobre el cual los organismos de control, y vuelvo a repetir, no solamente el Tribunal de Cuentas, los organismos de control son, por un lado, la Cámara de Diputados, por otro lado, con distintos tipos de controles, pero controles al fin. Pampetrol con su sindicatura interna, el Tribunal de Cuentas con su auditoría, y por ahí también La AFIP, porque esto presenta declaraciones juradas de ganancia, presenta declaraciones juradas de IVA. Entonces, si hay algo que no corresponde, deberá la AFIP las declaraciones juradas y verá qué fue lo que pasó en las declaraciones juradas. Pero de ninguna manera, y esto es lo que nosotros quisimos dejar sentado, este es un control final por parte del Tribunal de Cuentas. Claro. Marita, y recién lo comentabas, pero en tu opinión, ¿Pampetrol debería tener control de gestión por parte del Tribunal de Cuentas también? Mira, nosotros terminamos siendo propositivos, y esto también se recalca, porque a veces cuando suceden estos hechos son puntos de inflexión también, ¿no? Sí. Porque nosotros en el tribunal, eso estamos muy acostumbrados porque certificamos normas ISO, estamos en la mejora continua, tenemos oportunidades de mejora, y digo que puntos de inflexión porque siempre hay que tener una oportunidad de mejora en esto. Nosotros hemos, la verdad, acordado bastante esto con el Ejecutivo con respecto a poder controlar las SAPEM, que no están bajo la órbita, ni consolidan el balance, ni en el presupuesto, perdón, ni son controladas por el Tribunal de Cuentas. Solamente, y se recalca esto, solamente Pampetrol por ley específica. Entonces, celebramos que el gobernador, en su mensaje de apertura de sesiones de este año, anunció que va a enviar una ley a la Cámara de Diputados para que se controlen todas las SAPEM. Y ahí habrá que discutir qué tipo de auditoría queremos, porque es normal, obvio, que en esto el control previo solamente tiene injerencia en esto que marcó el Superior Tribunal de Justicia, en aquellos casos donde el Estado tenga que pagar, tenga que suscribir acciones y demás, pero no en la vida interna de la empresa, porque estos son objetos económicos, estas empresas, hay que entender que es otra realidad la que vive el Estado hoy en día y la que se vive para gestionar. Hoy se habla de gobernanza, donde el sector privado, el sector público y las organizaciones civiles trabajan en conjunto. Entonces, hay que controlar con eso, también hay que tener un control contributivo en eso y no punitivo como existía en ese momento. Es decir, la auditoría no va a castigar, va a contribuir para que las cosas salgan cada vez mejor, para que haya integridad pública dentro de las políticas públicas. Entonces, en el momento en que llegue esa ley a la Cámara, habrá que ver qué tipo de auditoría queremos. Si queremos solamente una auditoría financiera, si queremos una de cumplimiento y si queremos una de gestión. Obviamente que, a ver, la gestión entendida es de la eficacia, la eficiencia, la economía, la ética, no entendida desde yo querría hacer tal cosa y el Estado o la sociedad hizo otra. Porque a veces son decisiones políticas esas. Claro. Yo lo que tengo que ver, que una vez que está tomada la decisión política, la política pública, valga la redundancia, realmente se ejecutó, se puede evaluar. Entonces, ahí sí podemos hablar de un control de gestión. Pero primero hay que realmente sentarse alrededor de una mesa y entender qué tipo de control queremos. Y esta es una muy buena discusión. Por eso hablo de un punto de inflexión. Claro, bien. Que se debata ahí en la legislatura. Legislatura. Que nosotros lo que decimos es que el Tribunal de Cuentas tiene que ser parte de esa convocatoria también, porque nosotros sabemos cuál es la realidad, nosotros sabemos lo que necesitamos, nosotros sabemos cómo se controla. Entonces, damos nuestro aporte, podemos dar nuestro aporte, que tampoco va a ser el final, pero es el aporte del organismo que todos los días está realmente al lado del recurso del ciudadano. Marita, no sé si quedó algo que quieras remarcar, decir, para que quede bien en claro todo. Si yo no, creo gracias. Que quedó en claro en la legislatura, nosotros celebramos que nos haber sido convocados, porque pudimos hacer como una especie de docencia con todo, o sea, digamos humildemente lo digo, ¿no? Y siempre recalcamos, nosotros somos muy pasionales, muy vehementes con lo que hacemos, porque estamos muy comprometidos. Esa pasión o esa vehemencia que nosotros traducimos en la Cámara de Diputados es la misma que tenemos adentro del tribunal. Puertas adentro nosotros discutimos los temas de esta forma, porque el equipo de trabajo debe formarse y debe realmente consolidarse con vehemencia y con defensa hacia lo que uno hace. Por eso fuimos convencidos, fuimos tranquilos, respaldados por nuestro equipo de trabajo, y la verdad que nos pareció positivo. Y recalcando esto, nosotros no nos involucramos en declaraciones personales, yo lo he dicho también en la Cámara. A nosotros las declaraciones personales, nosotros no tenemos competencia para eso. Nuestra competencia es el control de los fondos públicos. Esa es nuestra competencia, con los distintos tipos de controles que nos marca la ley, y en este caso que nos marca también la ley de Pampetrol y que nos marca la sentencia del Superior Tribunal de Justicia. Entonces, me parece que esto quedó claro, estamos a disposición, los informes son públicos, de hecho, nuestros informes se remiten en la cuenta inversión, que es como el balance que hace el Estado al cierre de su ejercicio. Entonces, acá no hay nada para esconder por parte del tribunal. Todo es público, tenemos los informes a disposición para el que quiera ver los papeles de trabajo también, y me parece que esto quedó claro. Bien, María, muchísimas gracias. No, gracias a usted.